fiesta en fiesta. Él dice que va a bailar. Siempre hay mucha, mucha gente, pero tú no sabes quién te va a tocar. Tiene ojos desorbitados, nadie sabe dónde está. Ojos desorbitados, nadie sabe dónde.